Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si ustedes ven del versículo 3 al 5, lo voy a repetir, Salmo 22. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahí está hablando del Dios Todopoderoso, que aunque en ese momento de Cristo fue él rechazado por el Padre, él reconoce la santidad de Dios. Entonces vamos a orar. Hermoso Padre, santo, santo, santo eres tú. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has permitido de estar aquí, de reunirnos en tu nombre, de reconocer tu palabra en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nada puede impedir que podamos proclamarla. Aún esta inclemencia de que no hay luz, sabemos que tú nos tienes aquí con un propósito. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que seas tú glorificado, que seas tú exaltado en nuestras vidas. Que lo que vayamos a ver el día de hoy caiga en nuestro corazón y obre con tu poder, el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que tienes para cada una de nosotras. Señor, clamamos con todo nuestro ser para que tú nos ayudes a vivir la vida cristiana, a vivir en santidad, a vivir apegados a ti, a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú nuestro maestro en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la santidad. Hablamos de la santidad, Vania habló de la santidad de Dios el miércoles pasado. Y ahora vamos a hablar de cómo somos llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Y meditando en esto, yo creo que muchas como yo no entendemos a profundidad lo que significa. Sin embargo, hemos experimentado poco a poco lo que significa en nuestras vidas. De alguna manera, cada una de nosotras estábamos inmersas en el pecado antes de Cristo y cuando el Señor nos ha rescatado, nos rescató, empezamos a dar pasos para dejar el pecado. Entonces tenemos nociones, ¿verdad? Algunas cada vez más y más profundas de qué es lo que significa ser santas delante de Dios. Y la santidad de Dios, como ya vimos también la vez pasada, es una de las cosas más magníficas y que nos dejan sin aliento en las Escrituras. Y la santidad del pueblo de Dios también es una de las necesidades más apremiantes de la Iglesia en este mundo. Ya sabemos que no se habla mucho de santidad, aunque en el cielo nunca, nunca deja de hablarse de santidad. Creo que muchos, como muchos, que hablar de este tema es muy necesario en esta generación en la que estamos. Entonces, ¿quieres realmente tener una relación fresca y diferente con Dios? Te pregunto. Si quieren. ¿Quieren ver su rostro y oír su voz? Amén. Amén, ¿verdad? El Señor quiere relacionarse con nosotros. Y esto es algo bien importante. Nosotros tenemos que estar bien convencidas de que el Señor quiere relacionarse con nosotros. Y Él quiere relacionarse, pero la Biblia nos dice que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la ocasión pasada una persona hizo la pregunta, ¿y cómo es eso de que sin santidad nadie verá al Señor? Entonces, la Biblia nos dice que la justicia va delante del Señor y que Él prepara el camino, inclusive para cuando Él venga, está preparando camino en nuestras vidas. Dios nos dice que si realmente queremos experimentar el ser santas, debemos ser purificadas, purificadas, para podernos acercar a Él con manos limpias y con corazones puros. Voy a darles un panorama escritural de por qué debemos de ser santas. Y voy a repetir al principio algunas, no repetir, sino recordar algunas de las cosas que dijo Vanessa la semana pasada, unas cosas importantes sobre lo que es la santidad, pero vamos a ver ahorita en este punto lo que es la exclusividad de la santidad, porque es tan exclusiva. Dios ha santificado ciertas personas, ciertas cosas, ciertos lugares para que sean santos para Él. Y los ha consagrado para su uso exclusivo, si recuerdan, ¿verdad? Lo que hemos leído en la palabra en el Antiguo Testamento. También la tierra llegó a ser santa. Un día fue santo. La primicia de los ingresos también era, o sea, el diezmo era santo. ¿Se acuerdan? Eso lo dice la palabra. Y Dios llamó a su templo también el lugar santo. El ministro, el sumo sacerdote debía ser santo, separado para este servicio particular. Sus vestiduras debían de ser santas, no podían ser usadas para ningún otro propósito. Había que ser ungido con un aceite santo también. La palabra santo, recordando lo que vimos la vez pasada, viene de una raíz que significa cortar, separar, distinguir, ser diferente, fuera de lo común, limpio, moralmente puro. Y a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se separa lo santo de lo no santo, lo sagrado de lo profano, y lo limpio de lo inmundo, lo puro de lo impuro. En Habacuc, no, perdón, en Hebreos 7:26 nos dice sobre esto, se nos dice sobre Jesús, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí vemos nosotros esta separación de Cristo con todo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, los mismos cielos que vemos sublimes, ¿no? Así que ser santo significa ser como Jesús. Ser apartados o separados del pecado, del mundo, apartados para Dios y para ser justos. Ahora, a través de los siglos, Dios ha escogido gente para lograr sus propósitos para que sea santa y que esté separada. Aún la nación de Israel fue escogida por Dios para ser santa, para ser llamados aparte de otras naciones, para pertenecer a Dios y ser un pueblo santo. En Levítico 20:26 dice la palabra: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Te he escogido, dice Dios, para que seas santo y para que me pertenezcas. Eso es lo que dice este pasaje. Y también nosotros vemos en el Nuevo Testamento que nos ha llamado a formar parte de un cuerpo, un nuevo cuerpo que se llama iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía y significa literalmente asamblea o los llamados aparte o los congregados. La escritura nos dice que somos llamados aparte de este mundo, o sea, la iglesia es el lugar donde vamos a ser apartados de este mundo. ¿Para hacer qué? Santos. Para que nuestro cuerpo también sea el templo de su Espíritu Santo, para ser moradas de Dios y para ser usadas para sus propósitos santos. Dijo Dios: Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vengan y sean santos. En 2 Corintios 6, del 16 al 18, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Salid y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se fijan cómo en el Nuevo Testamento nos da las mismas explicaciones y enseñanzas en cuanto al ser santos y apartados? Si leemos las escrituras con cuidado, no vamos a poder dejar de darnos cuenta que la santidad es algo que a Dios le importa. Dios toma la santidad seriamente. En el libro de Levítico, solamente 386 veces, más o menos, si no nos equivocamos, leemos palabras como santo, limpio, inmundo, puro, impuro, santificar. En ese libro Dios dio instrucciones sobre rituales que tienen que ver con la santidad, la limpieza. Y podemos preguntarnos por qué Dios fue tan meticuloso con estas instrucciones. Si han leído el libro de Levítico, se van a dar cuenta qué cosa tan impresionante, lo detallado de cómo debía ser todo para que fuera santo. Y Dios quería que todas estas instrucciones fueran una lección objetiva para su gente, o sea, para nosotros. Él quería que su pueblo comprendiera que Él es santo y que la santidad no es una opción para aquellos que le pertenecen. No es opción. Somos llamados a ser santos. No es ahí a ver si quiero, a ver si me gusta. Él quería que entendiéramos que deberíamos de ser santos en cada detalle de nuestras vidas. También quería que entendiéramos las bendiciones de la santidad y las mortales consecuencias de no ser santos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Dios no es menos riguroso. Una y otra vez somos llamadas a ser santas, a una vida de pureza. Aún Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando termina en ese capítulo lo que son las bienaventuranzas. Y también vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Así le dice Pablo a Timoteo. A los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis, y luego empieza a decir, de fornicación, de esto y del otro. A los corintios les dijo en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, o sea, Mexicali está incluido, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense, en el Nuevo Testamento, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice Pablo también, absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que la santidad es un asunto del corazón. Por eso es que ahora que estamos preparándonos para el retiro, estamos reforzando estos temas que de una y otra forma lo hemos hablado cuando estuvimos en Efesios. Hace más de un año, exactamente en marzo de un año hablamos de esto. Exactamente, y antes de eso también estuvimos hablando. Entonces, es un asunto del corazón y es el fruto de una relación. La santidad, fíjense, es el fruto de una relación en mi corazón. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito porque así es. Es una relación vital, vibrante, íntima y amorosa entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. En Levítico, 44 veces se nos dice, yo soy el Señor tu Dios. Fíjense, es una manera de Dios afirmar su relación con nosotros. Por esto necesitamos ser santos. La santidad es el resultado de un corazón que sobreabunda en gratitud, que ha sido redimido por Dios del pecado y de este mundo. ¿Por qué debemos ser santos? Vamos a resaltar 8 razones por las cuales debemos de ser santos. aunque hay muchas más, pero 8 razones muy importantes por las cuales debemos de ser santos. La número 1, debemos ser santas porque Dios es santo. Y aquí es donde vamos a recordar algunas cosas que dijo Vanessa. En 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como ya Dios nos hizo ver la pasada enseñanza, la santidad de Dios es uno de los atributos fundamentales de Dios. Su justicia es justicia santa. Su amor es amor santo. Su sabiduría es sabiduría santa. Todo lo que Él es santo. Todo lo que Él hace es santo. Su nombre es santo. Su palabra es santa. Su espíritu es santo. Su morada es santa. Su esplendor es su santidad y su santidad es su esplendor. Su santidad significa que Él es majestuoso, que Él trasciende sobre toda su creación. ¿Se acuerdan que lo dijo Vanessa? Él está por encima, pero con mucho, no hay manera de medirlo, sobre toda su creación. Y si se nos hace esplendorosa la creación, maravillosa, imagínense la majestad de Dios. Su santidad significa que Él es majestuoso. No se nos olvide. Moisés dijo en Éxodo 15, 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. En Salmo 99, 9, David dijo, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. En el Salmo 111, 9, dijo, santo y temible es tu nombre. En este tiempo tenemos, como ya lo comentamos la vez pasada, muy poca reverencia ante la presencia de Dios, que está en todas partes. Como que creemos que es ante el templo o en el lugar a donde nos reunimos a congregar. Está en nuestra casa, está en el trabajo, está en donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Y no tenemos muchas veces la conciencia de que estamos ante un Dios santo en donde quiera que vamos, ¿verdad? Queremos como que confinarlo en un lugar físico. Cuando buscamos a Dios en su presencia, ¿qué tan seguido le mostramos a Él menos respeto del que le mostramos a una persona que está en el mismo cuarto con nosotros? O a un compañero de trabajo, o a un invitado que llegó a nuestra casa. Pásale, o sea, hacemos toda una reverencia, ¿verdad? ¿Y qué tan seguido lo hacemos nosotros con Dios, reconociendo su presencia? Entonces hemos perdido nuestro sentido de maravillarnos ante su santidad. Hemos olvidado quién es Él, y cuando estemos ante Él, y estamos ante Él, estamos ante la presencia de su santidad. Entonces su santidad significa que estamos ante su absoluta perfección moral. Fíjense qué increíble ver a Dios así. Estamos ante su absoluta perfección moral. Dios es el Altísimo y no hay ninguna injusticia en Él. Por eso se llama Altísimo. Altísimo es inalcanzable. Él es luz y no existen tinieblas en Él. En Job 15:15 dice, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aún los cielos. Imagínense, su santidad significa que Él no puede ver el pecado sin sentir un profundo sufrimiento y aborrecimiento. Dios también siente eso. Si tan solo nos pudiéramos dar una idea de lo que el pecado le hace a nuestro Dios santo, imagínense. Cuando Adán y Eva cometieron el único acto de desobediencia, uno solo, Dios los sacó y los echó del jardín del Edén y no iban a poder volver nunca más. Esto significa que Dios se separó de ellos. ¿Quién habitaba en el huerto del Edén? Dios. Y Dios era santo. Y ellos habían pecado. ¿Y qué pasó? Dios los echó del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Génesis 3:24 dice esto que estoy diciendo. Echó pues fuera al hombre Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo. Estaban impidiendo que ellos pudieran entrar. La Biblia no lo enseña, pero quizá podría ser que esos querubines podrían estar diciendo mientras cuidaban todo, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Santo, santo, santo. Dios se duele en su corazón por la maldad. Cuando las primeras civilizaciones cayeron en la inmoralidad, Dios sufrió, lo dice su palabra. Dice que su corazón se dolió y virtualmente determina raer de la faz de la tierra a toda esa generación de pecadores. Génesis 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón, se fijan, pensamientos del corazón, el corazón piensa, de ellos era de continuo solamente el mal. Y el 6.6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Habías visto que Dios se duele cuando ve el pecado y la maldad del hombre? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Como ya vimos, cuando Asa tuvo la osadía de tocar el arca, ¿se acuerdan que lo comentó Vanessa? Cuando iba a caer, Dios lo fulmina porque era preferible que la gloria de Dios cayera en la tierra que cayera en las manos de hombres inmundos. Que manos impuras lo tocaran. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo. Dios estableció un lugar apartado en el tabernáculo para que su gloria morara ahí. Ya lo explicó muy bien Vanessa, como vimos esta, la vez pasada también, el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y tenía que entrar con un ropaje santo, el santificarse, el lavarse, el pedir perdón. Se ponía unas campanas en su vestimenta que lo hacían al moverse, hacían ruido y los que estaban fuera del lugar santísimo oían las campanas y eso significaba que la persona, el sacerdote, sumo sacerdote, estaba vivo, que no había muerto ante la presencia de Dios. Pero si no sonaban las campanas era que se había muerto porque no se santificó y se amarraba un cordel a su pie y si no sonaban las campanas lo sacaban escurriendo. ¿Por qué? Pues por la razón de que Dios es santo. En ningún otro lugar es más evidente la santidad de Dios que en la cruz. Si tú quieres saber cómo se siente Dios con el pecado, tienes que entender la cruz del Calvario. ¿Por qué tendría que llevar a la muerte a su Hijo santo por manos de hombres pecadores para salvar a los hombres de su maldad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se quedó callado cuando su Hijo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios es santo. Entonces, acabamos de leerlo en el Salmo 22. Fue un grito de desesperación. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue hecho pecado. Y Dios, que es santo, no pudo convivir con él. No pudo tener ya relación con su Hijo. Imagínense una relación eterna, perfecta, en santidad, en pureza con su Hijo. Y en ese acto, donde es echada toda la maldad de nosotros sobre el Hijo de Dios, Dios se aparta de su Hijo, porque lo abandona. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ya lo leímos ahí en el Salmo 21, 22, del 1 al 3, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Y dice el mismo Salmo, dice, porque tú, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Él mismo está diciendo que fue desamparado porque el Señor es santo. Ese Salmo lo dice, son palabras de Cristo que surgieron, ¿verdad?, de su boca. Aquel que fue el día más oscuro de la historia de la humanidad, Cuando Jesús, el bendito y santo de Dios, sin pecado, sin mancha, hijo de Dios, se convirtió en pecado, tomando todo el pecado sobre sí de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que ha caminado sobre la faz de la tierra. Ese día, Dios se apartó de su hijo. En Habacuc 1:13 nos dice, ya lo vimos también con Vanessa, ella explicó y lo hasta dejó de tarea leer Habacuc. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas? Le grita Habacuc a Dios, ¿verdad? Le dice, ¿por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? El impío destruyó al más justo que él, a Cristo. ¿Por qué cayó Dios? Jesús es el más justo que ningún hombre. Y Dios cayó cuando fue agraviado y destruido, su propio hijo. Aquel momento, toda la furia y la ira de Dios fueron derramadas sobre su hijo, su único hijo, y Dios volteó su rostro de él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Nuestra generación ha desarrollado una idea mundana de Dios que enfatiza solamente el amor y la gracia, pero hace a un lado su santidad. Si Dios es infinitamente amoroso y lleno de gracia, claro que lo es, pero estos atributos quedan pequeñitos, cortitos, estrechos, si no se ven a la luz de la santidad de Dios. Vimos también cómo Isaías tuvo la visión de Dios que estaba sentado en el trono, ya no la voy a relatar, pero también el apóstol Pablo tuvo la misma visión, vio a Dios sentado en el mismo trono y a los ángeles, el apóstol Juan, y a los ángeles cantando la misma canción, Santo, Santo, Santo. Y algún día cuando tú y yo estemos en su presencia, estaremos cantando esa misma canción día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor. Porque Dios es santo, debemos ser santos. Y porque Dios es santo, podemos ser santos. No solamente Él es nuestro estándar de santidad, pero también Él es la fuente verdadera de nuestra santidad. Él es la fuente. De Él va a brotar esa santidad que nosotros necesitamos tener. Número 2. Debemos ser santos porque ese es nuestro llamado. En 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, fíjense las palabras de Pablo. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundar más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También tenemos esta maravillosa promesa en Primera de Juan, que cuando Él aparezca, seremos como Él. En Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a esta certeza? Cada una de nosotras debemos tener esta esperanza que dice Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tú te estás purificando a ti misma? Porque tienes esa esperanza en Él. ¿Te estás purificando en Él, en Cristo, al estar bebiendo de Él? Eso hace que nosotros podamos ver lo que es impuro en nuestra vida. Y al hacerlo nos estamos alejando y apartando deliberadamente con un propósito para ser santas, para apartarnos de ese mal. Esta purificación es una anticipación de ese día glorioso hasta que un día estemos prácticamente en una pureza total, como Él es santo, porque Él lo prometió. Entonces, como vimos cuando estuvimos leyendo Efesios, en el capítulo 6 de la armadura de Dios, que vistamos la coraza de justicia, hicimos una distinción entre lo que era la justicia de Dios y la santificación. Y vimos que la justicia de Dios es un acto de una sola vez legal, donde Dios nos declara justos ante Él por la fe en su Hijo. Es un acto legal, somos justos porque Dios imputa la justicia de Cristo en nuestra vida. Pero la santificación, aunque en ese momento empieza la santificación también en nuestra vida, porque ya somos apartados por Dios, por la obra de la cruz, también es un proceso, la santificación, donde vamos a cooperar con Dios para que no solamente legalmente seamos declarados justos, sino que practiquemos la justicia más y más, que eso es la santificación. ¿Me di a entender? ¿Sí? Entonces, en Gálatas capítulo 1, del 3 al 5, dice ese saludo, ¿verdad?, que tenemos ahí. Bueno, perdón, ya empiezo el número 3, el punto 3, dice: debemos ser santos porque Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y en esa escritura, Gálatas 1, del 3 al 5, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, debemos de ser santos porque Él, el Señor, se dio a sí mismo por nuestros pecados. En Tito 2:14 también dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar purificar para Él mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 5, 25 y 26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan Carlos Ryle, en su libro clásico de la santidad de Dios, dice esto: seguramente un hombre debe de estar en un estado tan precario de salud en su alma si piensa en todo lo que Jesús sufrió y sigue aferrado a esos pecados por los que Él sufrió. Debe estar muy mal en su alma, dice. ¿Cómo va a seguir aferrado a los pecados por los cuales Jesús sufrió? ¿Cómo nos aferramos al orgullo, a la soberbia, a la falta de amor, a la falta de perdón, a la insensatez, a los pleitos, a los chismes, a todas esas cosas? Nos aferramos. Fue por esos pecados que Cristo vistió esa corona de espinas. Fue por esos pecados que Cristo fue horadado en sus manos y en sus pies y herido en esa lanza que traspasó su costado. Fueron esos pecados los que llevaron a Jesús al Getsemaní, al Calvario y a la cruz. ¿Qué tan frío tiene que ser nuestro corazón para que no odiemos el pecado y estemos dispuestos a trabajar para librarnos de él, para cortarnos una mano derecha o arrancarnos un ojo con tal de librarnos del mal? Literalmente no lo digo, pero es por lo como dice la palabra, ¿verdad? Arrancarnos de tal manera el mal en nosotros. Jesús no derramó su sangre hasta la muerte para que nosotros siguiéramos en el pecado, o la lujuria, o el resentimiento, o los celos, o la amargura, en egoísmo, en orgullo, teniendo un corazón duro, competitivo, retador. Así que Él no murió para que estuviéramos aferrados a esto, sino que nosotros fuéramos santificados del pecado y librados de esto, porque es bueno para nosotros, nos conviene, es bueno para nosotros ser librados del pecado. Así que cuando Él murió, nosotros morimos con Él, según dice Pablo en Romanos, capítulo 6. Aquellos que han muerto son libres de la ley, por eso no dejen que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine, no lo obedezcas, son concupiscencias. Pero Jesús murió para hacernos santos y para librarnos del pecado. A Él podemos acudir. Yo preguntaría aquí, ¿qué tanto aborrecemos nuestro pecado, nuestro propio pecado? ¿Qué tanto nos vemos a nosotros mismos y decimos, qué horror, cómo puedo sentir esto? ¿Cómo puedo desearle a esta persona esto? ¿Cómo puedo pensar todo el tiempo lo malo de otro o lo malo de las situaciones? ¿O cómo puedo dudar de Dios? ¿Cómo puedo dejar de confiar en Dios? ¿Cómo puedo querer hacer mi voluntad siempre? Sería bueno preguntarnos esto. Número 4, tenemos que ser santos porque somos santos. Tenemos que ser santos porque somos santos. Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. En esa obra de Cristo fuimos santificados, ¿verdad? Nos hizo santos. Pero tenemos que ser santos porque ya nos hizo santos. Ya nos apartó para no seguir en el pecado, pero seguimos en esta tierra. De acuerdo al Nuevo Testamento, somos llamados a ser santos, santificados, apartados. Y por esto es que la conducta pecaminosa y carnal es impensable en el Nuevo Testamento. No debe de estar en nosotros. Los santos somos llamados aparte para el servicio a Dios, como en el Antiguo Testamento. No hay diferencia, es el mismo Dios. Somos consagrados, somos apartados y nuestra vida ya no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? A Él. Como Pedro nos recuerda, somos participantes de la naturaleza divina, dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis. A ser participantes de la naturaleza divina. Y luego dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nos ha llamado a ser parte de esas promesas grandísimas y preciosas para que participemos de su naturaleza divina. Y nos dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque a causa de la concupiscencia. Entonces, también Pablo, este fue Pedro, ahora es Pablo, nos recuerda que éramos antes, por naturaleza, hijos de qué? De ira, lo mismo que quién? Que los demás, ¿se acuerdan? Pero ahora somos hijos de luz. Éramos por naturaleza, hijos de ira, enemigos de Dios. Ahora somos sus amados y queridos hijos. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo. Para que seamos siervos de la justicia. Está en Efesios capítulo 1, 2, 3. Hemos quitado al viejo hombre, capítulo 4, y sus deseos engañosos, y nos hemos vestido del nuevo, ya que Dios nos ha creado en justicia, ¿y qué más? Y santidad de la verdad. Es por esto que Pablo dice que las cosas que eran parte de esa vieja naturaleza ni siquiera se nombren entre nosotros. Y nombra cosas como inmoralidad sexual. Dice, ni aún como conviene a santos. No se nombre, dice. Efesios capítulo 5, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. De acuerdo a la palabra de Dios, aquellos que pertenecen a Dios tienen un nuevo corazón, tienen una nueva naturaleza, tienen nuevos deseos, nuevos valores, son nuevas criaturas, Las cosas viejas pasaron. Quieren ser como Jesús. Quieren ser santos. Quieren ser separados de este mundo. Aquellos que quieren ser como el mundo, aquellos que no tienen un profundo deseo de ser santos, tienen buenas razones para cuestionarse si son o no son hijos de Dios. Y esa es una realidad. Es bueno que nos cuestionemos eso. ¿Tengo deseos de ser santo? ¿Tengo deseos de dejar el pecado de mi vida? ¿O me aferro a él? Este es el mensaje de Primera de Juan. La manera en que vivimos refleja nuestra verdadera naturaleza, porque hacemos lo que nuestra naturaleza nos hace hacer. Y si Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, debe de ser reflejada. Si vivimos en justicia, es evidencia de que hemos nacido de Dios, que es justo. Pero si de continuo vivimos practicando el pecado, pues es una prueba de que nunca hemos nacido de Dios. Lo dice Juan, primera de Juan. Y si somos hijos de Dios, nos vamos a parecer a Él, porque somos familia de Él y viviremos como Él. ¿Por qué debemos ser santos, verdad? Porque sabemos que Dios es santo. Número 5, debemos ser santos porque nuestra intimidad con Dios depende de ello. Nuestra intimidad con Dios depende de ello. Debemos ser santos porque nuestra intimidad con Dios depende de ello. La gente no santa no puede tener comunión con un Dios santo. Salmo 24 hace la pregunta en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Eso dice el Salmo 24. En Mateo 5, en una de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Y lo dijo Jesús. Entonces tenemos que entender que el pecado rompe nuestra relación con Dios, y no podemos tener compañerismo con el pecado y con Dios al mismo tiempo. No debemos ni podemos. Entonces Moisés le dijo al pueblo de Israel, si recuerdan, en Deuteronomio capítulo 23:14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. O sea, Dios, que no vea cosa inmunda en ti, para que no se vuelva en pos de ti. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel. Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios 6, del 14 al 18, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son dos cosas opuestas, son dos mundos opuestos. La justicia y la injusticia son cosas diametralmente opuestas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La luz, ya lo vimos aquí, la luz es importante, las tinieblas nada que ver con la luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión tienen ellos dos? Nada. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión? ¿Común unión? Nada. Son dos mundos distintos. Son dos esferas distintas. Son dos reinos distintos. Uno es material, otro es espiritual. Uno es puro, otro es impuro. Uno es santo, otro es pervertido. Son dos cosas distintas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay acuerdo, porque ustedes son el templo del Dios viviente, dice. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, en el versículo 17 de 2 Corintios 6 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces nos está dando unas instrucciones: salgan de en medio de ellos, apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Eso dice el Señor en el Nuevo Testamento. Y el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es un milagro. Esto es un milagro que por medio de la cruz nosotros podemos tener esta relación con Dios, de padres e hijos. Porque si hemos sido pecadoras, estando aún en nuestros pecados y delitos, Él murió por nosotros y nos ha llamado a tener comunión con Él. Número 6, debemos ser santos porque somos ciudadanos de una ciudad santa. Este mundo no es nuestro hogar. No nos pertenece. Pertenecemos a una ciudad donde mora la justicia, como dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No mora la injusticia en el cielo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. El capítulo 21 de Apocalipsis completito, tarea, se los dejo para que lo lean, nos describe el cielo. ¿Cómo será? ¿Quiénes van a habitar ahí? Si el cielo es un lugar de gozo indescriptible, es bello, es un lugar donde no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero esto es porque el cielo es un lugar santo. Es porque Dios vive ahí. Y donde habita Dios debe de ser santo. Y el último versículo de ese capítulo 21, que es el versículo 27, dice, no entrará en ella, o sea, en esa ciudad, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense qué tremendo, ¿no? Esa es nuestra morada, para allá vamos. Anhelas ir para allá. Deseas, anhelas con todo tu corazón estar allá en la presencia de Dios, en esa morada. ¿Verdad que esta no tenemos por qué aferrarnos a esto? Esta vida es de sufrimiento, esta vida es de dolor, esta vida tenemos momentos preciosos de gozo, pero no se comparan a todo lo que el mundo está ofreciendo: sufrimiento, dolor, y a veces nos aferramos al mundo, a las cosas del mundo. Así que Pedro dice en 2 de Pedro 3, versículo 13 y 14, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, ¿qué dice en el 14? Procura con diligencia ser hallada por Él sin mancha e irreprensible en paz. Ahí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Procura con diligencia ser hallada irreprensible, sin mancha, hallada por Él. Por Él, porque nosotros nos engañamos. Eso vamos a estar viendo de aquí en adelante, cómo el corazón es bien engañoso. Creemos estar muy bien, creemos estar muy, muy, muy santitas, pero no estamos como creemos, porque así lo dice la palabra. Entonces tenemos que ser diligentes y buscar ser halladas por Él, irreprensibles y en paz. Charles Spurgeon dijo esto: ¿crees que entrarás al cielo sin santidad? Dios arrojó al ángel al abismo por su maldad. Lo apartó de su diestra. Dios destituiría el cielo más rápido antes de ver pecado en él. Lo destruiría, perdón. Antes de que hubiera pecado en el cielo, Dios destruiría el cielo. Eso es lo que dijo Charles Spurgeon. Y Juan Carlos Ryle dijo, sin santidad en la tierra, nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo, porque en el cielo hay santidad. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas, La santidad es la característica de toda cosa que está en el cielo. ¿Cómo estaríamos en casa, felices en el cielo, si muriéramos sin santidad? No podríamos. Es una realidad, no podemos. Entonces, estamos invitados a ser santos porque somos ciudadanos ya de una ciudad santa. No vamos a ser ciudadanos, somos ciudadanos de una ciudad santa. Número 7, ya vamos a terminar. Debemos ser santos porque el bienestar espiritual de otros depende de ello. Lo repito. Debemos ser santos porque el bienestar espiritual de otros depende de ello. Robert Murray McShane, que les recomiendo que lean también su biografía, Robert Murray McShane, él dijo: la mayor necesidad de aquellos que me rodean es mi santidad personal. Fíjense nomás. Piensa lo que estoy diciendo, citando de él. La mayor necesidad de aquellos que me rodean es mi santidad personal. Ellos necesitan que yo sea santa, que yo sea una mujer apartada del pecado, que yo los trate a ellos como Dios me pide a mí. Ellos necesitan vivir y conocer la santidad de Dios. O simplemente, si ya la conocen, necesitamos vivir en santidad. Imagínate, tu familia, tus hijos necesitan una mamá santa, tu esposo necesita una esposa santa, tus padres necesitan unos hijos santos. Imagínense ver así las cosas. Piensa en ello, ¿verdad? Hasta tus compañeros de trabajo. Y si tú quieres algún día ganarlos para Cristo, a los que no lo son todavía, o sea, en el sentido de compartirles el evangelio y ser de impacto para ellos. Sabemos que nadie puede salvar a nadie, ¿verdad? Y la obra la hace el Señor, sin duda alguna, pero también Dios demanda que seamos santos embajadores de Él. No vamos a ir puros, ¿verdad?, en completo pecado queriendo ser representantes de un Dios que es santo. No se puede. Un embajador representa al Dios santo. Entonces, a veces queremos darle a la gente regalos, muestras de cariño, queremos impresionarlos con nuestras habilidades, o podemos querer impresionarle como iglesia a la gente con programas que ofrecer. Ahora tenemos este evento y venga la comunidad y vamos a hacer estas buenas cosas. Pero en realidad la gran necesidad de todos ellos es que vean en nosotros un reflejo de cómo es Dios. Eso es lo que realmente necesitan. Y Jesús dijo, y creo que esta es una declaración de veras asombrosa, en su oración sacerdotal que estuvimos estudiando en el retiro del año pasado, en Juan 17, 19. Fíjense, y por ellos, dijo, por ellos yo me santifico, dijo Jesús, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo hizo Cristo, Cristo, el Santo de Dios. Él se apartó para podernos llevar a nosotros a ser apartados. Él se apartó. Entonces nosotros tenemos una necesidad de mostrarnos a los demás, porque ellos también necesitan que nosotros seamos santos. Entonces tenemos que santificarnos como Él dice: yo me santifico a mí mismo. Nosotros tenemos que santificarnos para que también ellos, nuestros seres queridos, también sean alcanzados y santificados con nuestra vida. Inclusive en Corintios capítulo 7 dice, en una porción donde le habla Pablo a las mujeres y a los hombres, que no se separen si están casados con un marido incrédulo, ¿recuerdan? Y dice: no te separes, porque ¿cómo sabes si tú, hombre o mujer, harás algo a tu marido? Y si te separas, o sea, no te separes, dice, quédate sin casar, porque también tus hijos van a ser santos. Tus hijos van a ser santos y tu marido es santificado en el incrédulo. Fíjense, qué impacto tan tremendo la vida de un creyente con un incrédulo en matrimonio. ¿Cómo puede santificar? ¿Cómo puede alcanzarle eso, ese beneficio de vidas santas? Y eso puede producir en ellos un deseo de buscar al Dios Santo. Eso lo dice su palabra, ¿no? También en 1 Pedro 3. Así que, nos demos cuenta o no, nuestra santidad o nuestra inmoralidad tiene un impacto profundo en la vida de otros. ¿Sí o no? Ryle otra vez dice que se hace más daño por la vida de cristianos inconsistentes de lo que podamos imaginar. Y yo lo creo también. Los hombres santos son de tal manera aliados de los pastores. Fíjense, esto me gustó mucho. Esto que dice él. Los hombres y mujeres santos son aliados de los pastores, los que están predicando la palabra, que levantan con sus vidas, estos hombres santos levantan con sus propias vidas lo que los pastores predican con palabra. Un pastor está predicando la palabra de Dios y la está enviando a hombres que se supone que son santos. Y luego esos hombres que se supone que son santos van afuera y con sus vidas levantan lo que se predicó, no el pastor, lo que se predicó, la palabra de Dios. Están comprobando que la palabra de Dios tuvo un efecto en ellos y produjo vidas de santidad. ¿Sí? Qué importante esto. Ezequiel 36, versículo 23, dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ellos van a saber que yo soy Dios, el que es, el que sigue siendo y el que será, cuando yo sea santificado en ustedes delante de ellos. ¿De quiénes? De los incrédulos. Ellos van a poder saber que hay un Dios real. Pero si nosotros estamos tratando de amoldarnos al mundo para quererlos, entre comillas, alcanzar, no van a ver una imagen del Dios Santo. No van a, van a decir, de esas a estas, pues mira mejor esto. Esto, porque mira qué incongruencia, ¿verdad? Entonces el bienestar espiritual de otros depende de nuestra disposición de santificarnos a nosotros mismos, o sea, apartarnos a nosotros mismos del pecado. Y la 8, la última: debemos ser santos porque hemos sido apartados para ser llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Debemos ser santos porque hemos sido apartados para ser llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Y esto incluye hombres y mujeres. Esto es verdad para todo creyente, no nomás para los varones. Los que son llamados a servir a Dios y los que están sirviendo tienen una mayor obligación de moldear sus vidas en santidad. Pero no hay tal que haya cristianos que no sirvan a Dios. O sea, que nadie estamos excluidos. Bueno, pues para los que sirven. Pues no, no hay tal. Todos los que somos llamados a ser santos somos siervos de Dios. Y Él nos va a usar para su servicio. Entonces, tenemos una obligación de moldear nuestras vidas en santidad. Como los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían que tener una personalidad que fuera arrolladora, sino que tenían que ser santos. Antes de tener cualquier ministerio, tenían que consagrarse, tenían que limpiarse, tenían que ungirse, y cada vez que ellos servían en el templo, tenían que lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce. Y el sumo sacerdote vestía una mitra, es un gorro en la cabeza, en su frente, tenía escrito un letrero que decía, ¿qué? Santidad a Jehová. Eso decía el letrero que se, él tenía que ponerse ese gorro que decía Santidad a Jehová. Fíjense, no se les hace impresionante que ponga ese letrero ahí y que un hombre lo esté representando y lo ponga ahí. Es impresionante. Y somos llamados como sacerdotes de Dios, nosotros también, a servirle. Éxodo 28:36 dice eso que les estoy diciendo. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. En Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿A qué parte de la congregación le dijo eso? A toda. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Como siervos de Dios, como siervas de Dios, nuestra vida tiene que ser sin acusación, sin mancha. Y no es suficiente medirnos a nosotras por los estándares de aquellos que nos rodean. Es que yo soy más santa que Gaby, o yo soy más santa que Rosy, o yo soy más santa que Lupita o de que quien sea. Sino que debemos medirnos con los estándares de perfección absoluta del Dios, del Dios santo que es, que Él mismo demanda. Debemos medirnos con esos estándares de perfección absoluta que Dios demanda de nosotros, porque Él es santo. Dios necesita a mujeres y hombres que seamos grandes en santidad. Cuando estamos evangelizando a alguien, cuando estamos sirviendo a Dios, ¿sobre qué base estamos fundamentando nuestra vida? ¿Sobre una vida santa? ¿Estamos evangelizando en base a que tenemos una vida apartada del pecado? ¿Estamos enseñándoles, apártate, ¿verdad?, del mundo, apártate del mal? Dios te quiere perdonar tus pecados, te quiere salvar. Mira, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú te arrepientes y vienes a Cristo, Él te puede perdonar. ¿Sobre qué base lo hago? ¿Lo creo y lo vivo? Es bueno preguntarnos eso. ¿Es un fundamento de santidad una vida irreprensible? ¿O es una vida impura donde en lo oculto de mi corazón albergo pecado que no he confesado a Dios y me he arrepentido? No importa qué tan escondido esté este pecado, un día va a ser expuesto. Un día va a salir a la luz para que todos lo veamos, si no lo confesamos ante Dios. En nuestra época, vivimos en una época de relativismo, o sea, todo es relativo, no hay verdades absolutas. Nada es verdad, esa verdad para él es verdad, pero para el otro es otra verdad. No, que nomás hay un solo Dios y un solo mediador. No, también está Buda, Mahoma, la Virgen y los santos. Entonces ahí vivimos en un mundo relativo. Jesús más la Virgen, más los santos, más Buda, más Mahoma. Ese es el mundo relativista en el que vivimos. Depende. No, no es tan malo. Es bueno el yugo desigual. Es bueno que yo o mi hijo o mi hija se relacionen en noviazgo o en una... De todo su mundo gira alrededor de gente no creyente. No, no es tan malo. Van a alcanzar al mundo. ¿Será? Seamos honestas. ¿Quién va a alcanzar a quién? En nuestra época esta de relativismo hemos redefinido el pecado. Lo que la Biblia llama pecado, nosotros le hemos puesto otro nombre. Y lo hacemos y lo vemos como una conducta aceptable. Y muchas de nosotras no solo pensamos pecaminosamente, sino que además nos reímos y nos entretenemos al ver las conductas pecaminosas, ya sea en lo que vemos, en los programas, en la tele, en lo que oímos, en nuestras charlas, nuestras conversaciones, nuestras reuniones familiares, lo que sea. Hemos visto prácticamente todo pecado racionalizado y defendido por personas que profesan ser cristianas y aún algunos sirviendo en la iglesia. Estoy convencida de que el mundo no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque la iglesia no conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo, que dice la palabra, o no lo cree. No solamente la tolerancia se ha vuelto la suprema virtud en el mundo, sino también se ha vuelto en la casa de Dios. En la iglesia, hay que tolerarlo, ¿verdad? Hay que tolerar las cosas terribles que hacen algunos o que hacemos, porque en aras del amor, ¿verdad? Igual que el mundo, como si no pasara nada, o igual inclusive en otros lugares donde se esconden, ¿verdad?, el pecado. Dice un hombre, el mundo y la iglesia profesante, que somos todos aquellos que decimos creer, pero que no viven, la iglesia profesante es aquel que dice creer, pero que no vive, dice, primero coquetearon, el mundo y la iglesia profesante primero coquetearon, luego se enamoraron, y ahora la boda está sobre nosotros, el yugo desigual. Y el problema, de acuerdo a Andrew Murray, es que queremos tan poca santidad como sea necesaria, solamente para sentirnos seguros en nuestra propia seguridad y felicidad. No más lo necesario, la santidad necesaria, no más, donde me sienta más o menos bien. Pero fíjense, 2 Timoteo 2:19 dice Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos, y como consecuencia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Debemos ser estas mujeres y hombres que amamos tanto a Dios que odiamos el pecado en cualquier forma, que lo odiamos. Tenemos que huir del pecado como si corriéramos de una víbora venenosa. Algunos están más preocupados, fíjense, por contaminarse con gérmenes que por ser engañados por el pecado. Se conocen toda clase de líquidos para limpiar y matar gérmenes y toda clase de bichos y enfermedades de los cuales hay que protegernos, pero no nos metemos a ver qué es el pecado y de qué nos tenemos que cuidar para no ser contaminados. Dice una persona que debemos tomar las mismas o mayores precauciones que toman hombres para una epidemia masiva, que se ponen máscaras y ropa y todo y se cubren para defenderse de la epidemia y de los gérmenes. Nosotros como creyentes deberíamos tomar la misma actitud de cuidarnos y protegernos de la contaminación del pecado, porque se pega, eso es la contaminación, se pega, se contamina, se pasa, lo pasamos de un lado a otro. Una mujer o un hombre santo es una maravillosa arma, una arma maravillosa y santa en las manos de un Dios santo. Él es muy alto y nosotros somos muy bajos, pero en la santidad de Cristo está nuestra santidad. El nuestro es un alto y santo llamamiento y demanda de nosotros que tengamos un alto estándar, porque tenemos a un Dios santo y altísimo. Y también debe ser un alto estándar personal como de iglesia, como iglesia. Entonces, terminaría haciendo algunas preguntas. ¿Qué significa para nosotros que seamos santas? Dice 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así dijo Pedro en 2 Pedro 3:11. La santidad debe caracterizar cada área de nuestra vida. Y Spurgeon también dijo que nuestra vida debe ser de tal manera que cuando seamos observados profundamente por extraños, no encuentren nada de qué culparnos. Esto incluye áreas de nuestra vida que puedan ser vistas por otros, pero también incluye las áreas más íntimas de nuestro corazón que solo Dios puede ver. Imagínense que aquí atrás pusiéramos una pantalla y pusiéramos los pensamientos de los últimos 2 días, que aparecieran aquí. Gaby, ¿qué está pensando Gaby Osuna, verdad? O sea, yo. ¿Qué está pensando? Y que empezaran a salir todos los pensamientos. Que cualquiera que pudiera verlo dijera, Dios es santo, porque la llamó y Cristo está en ella. Y ella está viviendo en una santidad, en sus pensamientos. ¿Se imaginan? Claro que no es así. Pero precisamente por eso tenemos que ir para allá. Claro que no es así. El compromiso de perseguir la santidad va a afectar mis motivos. ¿Cuál es mi motivación? Porque inclusive hasta una motivación de querer ser santo puede ser pecaminosa. Ah, quiero que los demás vean que soy muy santa. Pues eso ya es un pecado, ¿verdad? No debe ser esa nuestra motivación, pero no por eso no vamos a tener la motivación de ser santas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué hago lo que hago? El perseguir la santidad, la motivación es muy importante porque va a afectar lo que pienso, va a afectar mis valores. ¿Están mis afectos ya sea por las cosas de arriba o están apegadas mis afectos a los placeres, a las comodidades, a las posesiones de este mundo? Un compromiso a la santidad es un compromiso a evaluar cada motivo, cada detalle de mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que podamos decir, cada que queramos hacer algo, a ver, Gaby, ¿por qué quieres hacer esto? Es que tengo que hablarle inmediatamente para resolver. A ver, ¿por qué quieres tú resolver esto? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿O por qué quieres tomar control de aquello? ¿Por qué? También va a afectar mis actitudes, mis respuestas. No nomás las motivaciones, sino mi respuesta. Mi hablar, qué digo, la forma en que lo digo, el espíritu en el que lo digo. Nuestras relaciones, la manera en que me relaciono con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con aquellos que no estoy de acuerdo, con aquellos que me relaciono en la iglesia, con aquellos que son del sexo opuesto. Somos llamadas a ser castas, discretas, puras con el sexo opuesto. La santidad nos obliga a evaluar aún la forma en que nos vestimos, como ya saben. Y ya viene el verano. Y ya viene el verano, y lo hemos dicho varios veranos. Recordar cómo nos vestimos. O es mi ropa, lo que yo me pongo un marco para que se vea mi cara, como dice la esposa de Paul Watcher. O es mi ropa un marco para que se vea todo mi cuerpo. ¿Verdad? Tomemos ese estándar. Me estoy vistiendo para enmarcar mi cara, mi rostro, o estoy vistiéndome para que los demás vean mis atributos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque nos relacionamos con el sexo opuesto, y los hombres ya saben que tienen esa inclinación, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos a presentarnos así delante de ellos, sin ese cuidado, también estamos provocando que ellos no sean santos. Entonces, otras preguntas. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Dónde te encuentra Dios ahora a ti? ¿Cómo te encuentra? ¿Tienes manos limpias y corazón puro? ¿Tienes un íntimo deseo de ser santa? ¿Amas la justicia? ¿Odias la maldad? ¿Te has purificado a ti misma de toda contaminación de carne y espíritu? ¿Son tus actitudes puras? ¿Has hecho a un lado toda ira, amargura, enojo? ¿Has perdonado a los que te rodean? ¿Has tenido la suficiente humildad para pedirle perdón a alguien a quien posiblemente hayas ofendido o con quien tengas un resentimiento? ¿Hablas la verdad en amor, con pureza, bondad y ternura? ¿O salen de tus labios palabras profanas, sin misericordia, implacables, duras? ¿Son tus motivos puros? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué sirves en ese ministerio? ¿Lo sirves con un corazón de amor y gratitud? ¿Serás fiel sirviendo tanto si te ven como si no te ven? ¿Son tus relaciones puras? ¿Tienes tu conciencia limpia con todos los hombres, con todos tus compañeros de trabajo, con todas tus relaciones pasadas o presentes? ¿Eres moralmente pura? ¿Es tu vida pura? ¿Guardas tus ojos y corazón de pecar inmoralmente? Mujeres, ¿están ustedes acosando o persiguiendo a los hombres, teniendo relaciones pecaminosas con ellos? ¿Todo lo que vemos, todo lo que oímos en la privacidad de nuestro hogar es puro a los ojos de Dios, que es puro, amable y santo? ¿Es tu conducta sin reproche en todas las áreas de tu vida? No de acuerdo a los estándares del mundo, sino al estándar de la santidad perfecta de Dios. ¿Hay algo oculto en tu corazón y en el mío que no queremos que sea expuesto? Dios puede estar hablándote de pecados específicos que no he nombrado, y Él está aplicando su poder y su convicción de pecado a tu vida en estos momentos, porque su Espíritu Santo es el que nos convicciona de pecado, de justicia y de juicio. Y no importa qué tan grande o qué tan chico es, si es puro, si es impuro, si no es santo o si es algo muy serio, el Espíritu Santo de Dios, si te está conviccionando, entonces gloria a Dios por eso, porque tenemos que cambiar. Tenemos ese llamado de Él, su Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Deseas de corazón arrepentirte de lo que Dios te haya mostrado? Vamos a orar para poner esto delante de Dios. Padre hermoso, estamos ante ti, sabiendo que no hemos cumplido tus estándares de santidad perfectos, pero también sabemos que en Cristo podemos ser santas y sin mancha delante de ti. Esa es tu gracia, Señor, y por esa gracia podemos relacionarnos contigo. Te pedimos perdón de todo corazón porque reconocemos que hay tanta maldad, tanta corrupción, tanta podredumbre y tanta impureza todavía en nuestros corazones. Es tan engañoso, Señor, y reconocemos que nos ha engañado muchas veces. Hemos seguido tras nuestros propios deseos, tras nuestras propias motivaciones, y no hemos buscado honrarte con nuestra vida de santidad. Hemos deshonrado tu nombre muchas veces. No hemos tomado en cuenta que tú eres el Dios Altísimo y Santo, Santo, Santo. Perdónanos, Señor, de todo corazón. Señor, ayúdanos a amarte apasionadamente, amar a tu Hijo Jesucristo, amar tu palabra, para que esa palabra que está morando en nuestros corazones nos advierta y nos dé el poder y la fortaleza de vencer esta naturaleza caída que todavía mora en nosotros. Señor, danos sed por tu palabra, esa sed que nos haga correr hasta conseguir beberla y quedar saciados, como si estuviéramos en el desierto, sin tomar agua por mucho tiempo. Señor, ayúdanos a reflejar tu santidad ante el mundo y aplicarla en nuestras propias vidas para tu gloria, no con motivaciones equivocadas, no para vanagloria ni para que seamos vistos por los hombres, sino para reflejar tu grandeza y tu gloria, y que el mundo realmente pueda creer que es verdad lo que les estamos predicando, que es verdad el Evangelio, Señor, porque está fundamentado sobre una vida que busca y está comprometida contigo en la santidad. Gracias, Señor, gracias porque la santidad no es algo que podamos tener como un mérito personal. Es por tu gracia que nos ayudas a vencer y apartarnos del mal. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.